Fiestas de San Raimundo en Fitero, del miércoles 14 al domingo 18 de marzo. Sábado 17, concurso de recortadores en la especialidad de Anillas. Domingo 18, desde las 5 de la tarde, corrida de toros con el Cid, el Fandi y Paco Ureña. Mientras el mundo sea mundo, el 15 de marzo, San Raimundo. El Ayuntamiento de Fitero os desea unas felices fiestas. En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Hace nada estábamos comiéndonos las uvas de inicio de este 2018 y ya estamos en la plena celebración de San Raimundo prácticamente. Hablamos con su concejal de festejos, don Jesús Jiménez, que ya nos acompaña. Bienvenido. Hola, Paul, ¿qué tal? Encantados. Miércoles 14 de marzo llega el cohete por la tarde con también la hoguera. Sí, volvemos a repetir este acto un poco porque ha funcionado bastante bien estos dos últimos años y bueno, tampoco podemos hacer mucho gasto para inicio, entonces nos hemos decantado por eso. Como está funcionando bien el acto, luego hacemos con la charanga estropicio, hacemos un pasacalles por los bares o una ronda de bares y ya pasaremos al día 15, que es el patrón. Un día 15 que es el día de la festividad de San Raimundo, Jesús. Sí, mientras el mundo sea mundo, el 15 de marzo San Raimundo, así decimos, por lo menos decimos los fitrianos, ¿no? El día pues consta un poco de lo básico para el día del patrón, que son auroras, una diana de la banda y luego recepción de autoridades y misa para en honor al patrón y luego por la tarde hacemos encierro, igual que el viernes también por la tarde, con la ganadería Estenaga, que es la que ganó el concurso de ganaderías de las fiestas de septiembre del año pasado. ¿Qué es el premio que le dais por haberlo ganado? Exactamente, ese es el premio que se le da a la ganadería que gana el concurso. En septiembre se le dan los festejos de marzo. Si es uno o dos, depende un poco del calendario según caiga las fechas. Sí, porque en esta ocasión nos estamos encontrando que el jueves ya tenemos las vaquillas por la tarde, a las 5:30 es el encierro y también el viernes es la misma ganadería, como nos comentaba. Eso es, este año por fechas hemos podido meter el día del patrón un encierro y el viernes, que normalmente el viernes siempre hacíamos, pero claro, según varía el 15, si es martes o miércoles o jueves, pues tenemos que amoldarnos un poco a si se puede hacer un encierro o dos. Este año podemos hacer dos encierros y lo que te digo, la ganadería Estenaga, que fue la que ganó en septiembre, es la que los hace, junto con los dos espectáculos de vaquillas en la Plaza de Toros después del encierro. Unas fiestas en las que habéis querido tomar esa iniciativa de la Feria de San Raimundo con concurso en ellas y también con diestros como el Cid, el Fandi o Paco Ureña. Sí, nos hemos decantado por gestionar la plaza nosotros. La verdad que lo maduramos mucho la decisión. Es una decisión para unos arriesgada, para otros valiente, para otros, bueno, otros únicamente critican el tema de la gestión. Vamos a esperar a ver cómo sale y hasta que no se vea cómo sale, yo creo que no se puede hacer un balance. Vale, de momento las expectativas son bastante buenas, mucho mejor de lo que se esperaba. Vale, entonces vamos a ver si el tiempo nos respeta y conseguimos lo que queremos, ver una buena entrada, tanto en las Anillas, que es un espectáculo que repetimos con respecto al año pasado, y en la corrida, con tres diestros del escalafón, de los primeros puestos del escalafón, que el año pasado tuvieron muy buena temporada y que creemos que es un cartel más que apetecible para el aficionado, con toreros de todos los gustos. ¿Sí? Para los que les gusta más un poco el espectáculo, más toristas, entonces, para todo un poco ahí, ¿vale? Y tampoco queremos obviar la ganadería, ¿no? Montalvo. La ganadería Montalvo, por eso te digo, que también hay para los que le gustan, por los que van, o sea, los aficionados que van solo por el toro, pues también tiene una ganadería de renombre que ha estado funcionando muy bien el año pasado. Y lo que te digo, cada uno puede tener un gusto, tanto por los toros, por los toreros en este caso, que oye, yo creo que a nadie van a dejar indiferente. Cuando tomabais la iniciativa, ¿no?, de terminar a gestionar la plaza vosotros, es porque veíais que queríais sacar esto adelante, que veis que hay una gran afición y que os apetece como grupo político poneros al frente. Sí, más que apetecernos, que puede sonar a capricho, o sea, nos hemos decidido porque realmente apostamos por seguir con la tradición taurina en Fitero, una afición que siempre acude a todos los festejos que realizamos, sean de pago o no, porque hay que dejar claro que en la corrida, que es el acto más caro que podemos ver, igual en Fitero en todo el año, la afluencia de público es masiva, tanto del pueblo como de fuera. Entonces, yo qué sé, nos hemos tirado a la piscina, como se dice, y vamos a ver si por el bien de todos va adelante y sale lo que esperamos. Bueno, pues lo que sí que nos apetece es recordar que las fiestas duran desde este próximo miércoles hasta el domingo, que son 5 días lo que nos vamos a encontrar, y esa invitación por parte del concejal de festejos de Fitero a la audiencia Radio Tudela y Sonora FM. Por supuesto, desde Fitero, pues oye, a todo el que quiera venir a pasar un rato agradable, sea el acto que sea, está invitado, por supuesto, a Fitero y esperemos que si viene, que disfrute de los actos que hemos preparado, tanto para los vecinos como para el visitante de fuera. Hay actos variados, hay actos para niños, intentamos poner siempre un acto u otro para los niños durante todos los días. Hay actos taurinos, hay actos religiosos, hay partidos de pelota, bueno, 2 partidos de pelota. Bueno, yo creo que hay un poco para todos los públicos. También hay un almuerzo popular y lo de la tostada. Bueno, yo que sé que cada uno vaya al acto que quiera, pero sobre todo a disfrutar. Todos los actos los tenemos recogidos en la página web, en fitero.es. Ahí está el PDF con todas los horarios. Como bien decíamos, el sábado también no queríamos pasar por alto ese espectáculo de anillas, en este caso viene de la ganadería de Cárcar, que será a las 5 de la tarde del sábado, que es un acto también importante en la feria. Eso es, hemos querido completar la feria con ese acto. El año pasado funcionó muy bien. Es un ganadero de la tierra, un ganadero que tiene unas vacas muy buenas para este tipo de espectáculo y que también vienen 9 parejas de los mejores recortadores de la zona. El otro día fue en Calahorra, varios de los que estuvieron allí estarán en Fitero y hemos apostado por este espectáculo pues porque también creemos que para el aficionado de espectáculo popular, como si dijéramos, también había que hacer uno, ¿vale? Aparte de la corrida. Pues todo esto, y como siempre también la gente de Fitero, los hombres y mujeres de Fitero que les van a recibir con los brazos abiertos para pasar un buen rato. Gracias por habernos acompañado en la programación de Radio Tudela Radio. Don Jesús Jiménez, concejal de festejos de la localidad. Vale, gracias a ti, Paul. Nosotros, hasta aquí llega la programación en este fin de semana. Que pasen un estupendo fin de semana. San Raimundo llega la próxima semana. Fiestas de San Raimundo en Fitero del miércoles 14 al domingo 18 de marzo. Sábado 17, concurso de recortadores en la especialidad de anillas. Domingo 18, desde las 5 de la tarde, corrida de toros con el Cid, el Fandi y Paco Ureña. Mientras el mundo sea mundo, el 15 de marzo, San Raimundo. El Ayuntamiento de Fitero os desea unas felices fiestas.